hablaba de hippie-japa. Pero hoy que te vuelvo a ver, te miro triste y sin plata. Ayer que yo te miré, andaba de hippie-japa. Pero hoy que te vuelvo a ver, te miro triste y sin plata. Es para que te des cuenta que el orgullo es lo más malo. Es para que te des cuenta que el orgullo es lo más malo. Y nos manda la boleta, luego nos come el gusano. Ya yo estoy tan convencido que el orgullo es lo más malo. Porque el día menos pensado nos mandan el positivo. Ya yo estoy tan convencido que el orgullo es lo más malo. Porque el día menos pensado nos mandan el positivo. Porque cuando no se muere, ahí no más queda el momullo. Y después que no le entierren, se acabaron los orgullos.